cuando te necesito. Me acompañas las noches de frío y me das calor con tu amor. Tú, dulce princesa de amor infinito, que dejas todo si yo te lo pido. Ven aquí, abrázame. Y es que no voy a vivir si no estás, puedo morir. No te vayas, nunca me abandones, no quiero sufrir. Las noches de frío y me das calor.